famille Ekofo ya Kitambo. Skola atidele bino mpote. Elenge moko abimela ki baboti na mokano po abalanga. Bambongo akanaka na suka po atuta tulubu komese ya bolingo amama e likambo esepelisaka mitema ebongwelinga ama misulu afani baboyo aponelinga mobali ya mbongo aliki papa na ajo moko abimela ki baboti na mokano po abalanga rara mokano ya bolingo masanga to bambongo akanaka na suka po atuta tolubu komese ya bolingo amama e likambo esepelisaka mitema ebongwelinga ama misulu afani baboyo Abiba, yolo bobo no jiwa piwo. Anita Mbabi production, yam kolo yole kibango, mosali kolo tlo. Jouwe! Bayan keba teki li papa ya wara, kala bayan keba teki li papa na zanu. Basudoli ma papa, basoda balokoti, bazongi sinawara, bawara basepeli, babandi kosambela, alisukuma ndakara, salamale kwandarvena, Allah. Mama Tawisa, Freddy Tawisa, Amita Tawisa, Pablo Tawisa, Nabino Tawisa, Yopere Tawisa, Tawisa, Tawisa. Tukutukuma, zero win, tukutukuma, zero win, tukutukuma, Rosa del Rio Grande. Gracias, mamita. Ay, a qué va. Oh, France. Botin de la Pisata va produire. Awa, moyen de souci. I'm not afraid to die. Kanya Emile, docteur ya Fontenelle Rose. Ah mama. Soso ya tongo ela musinga na pongi, mukina ko banza mobimba no mwana ya sefa. Utuna moi na kotuna tuna. Epa yo yo ke inga na ebite mama. Na landi yo kutuna libongo yangu. Tokutani note na zongi se na polila. Ona ninye, ina ninye. Ona nini mape o zongi singali kombe. Ona ninye, ina ninye. Ona nini mape o zongi singali kombe. Oh. Yolo baki yoko zonga. Maître John, le justicier à Paris. Ah! Madro. Soso ya tango et la moussinga na pongi. Lukina kobanza mobimba no mwana ya sefa. Kutuna moi na kotuna tuna. Epa yo yo ke inga na evite mama. Kutani note, na songi se na kolela. Ona ninye, ina ninye. Ona nini nuke o songi singali kombe. Ona ninye, ina ninye. Ona nini nuke o songi singali kombe. Yolo baki yoko zonga. Kola likelemba na tondisela yo meke esto pani la kola fulu ya masanga ekitina vere oh yo moti mananga yo mabanzo mananga yo moti mananga na yo moti mamokeli na makanisi na we oh yo moti mananga yo mabanzo mananga. yeboa, oma yebo, ya kupola, mama yebo. Mama, Arieta di mama, moi na yolo.